Hola. Hola, sí. Contanos. Así escucho bien. Bien. No, te decía que nos contaras cuál es la situación y de qué viene la denuncia. Bueno, mira, yo estuve trabajando ahí hasta el viernes. Y pasa que esta persona nos llevó a todas mis compañeras a una escribanía a firmar supuestamente para un banco de alimentos. Y como nosotras nos negamos a firmarle, que nos pareció raro que nos lleve a una escribanía, nos despidió a todas. Milagros, discúlpame, Isabel Subirá te saluda. Contame un poquito, ¿esto es una relación laboral la que tienen o es una tarea que ustedes realizan ad honorem? Es decir, no, sin pago. No, nosotros trabajábamos ahí, era laboral. Nosotros trabajamos de las 4 de la mañana elaborándole cosas que pedía él para los comedores. Cuando comedores jamás, porque a nosotros nos hacía laborar y nos hacía salir a la calle obligadamente a venderle para él, digamos, porque comedor no había. Nos hacía que hagamos logos, o sea, cartulinas para decir que hay comedores cuando no había. Nosotros nos tenía de las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde trabajándole ahí, ahí en la casa de él. Sí. Y después nos rotaba de 1 de la tarde a 5 de la tarde a hacerle pizzas, bueno, y otras compañeras más haciendo distintas actividades, pandurri y todas esas cosas, que después de eso se vendía, porque no tenía ningún tipo de comedor, no había chicos, no había nada. Bien, estamos hablando del merendero Peter Pan, ¿no? Claro, sí, sí. Bien. Ahora, me quiero puntualizar en la relación laboral. Sí. ¿Ustedes estaban trabajando en negro? Nosotras en negro, sí. ¿Y recibían el pago de forma semanal, de forma mensual? No, nosotros por mes, pero a nosotras nos hizo entrar en un plan que nos paga el gobierno, digamos, pero él decía que si él nos daba eso, si nosotras le faltábamos por alguna cuestión o que él no iba a tolerar ninguna excusa, nos sacaba 500 pesos de ahí. Ajá. Y nos daba de baja automáticamente todo. Bien, ¿y el plan? ¿Tenés el nombre del plan? ¿Cómo era el plan? Nosotros trabajamos con él y él tiene la organización, se llama Argentina para Todos. Argentina para Todos. ¿Y ustedes el plan lo cobraban con una tarjeta que ustedes, que les entregaban, una tarjeta de un banco, o les daba él la plata en mano? No, él anteriormente a mí me dio la plata en mano cuando yo empecé a trabajar, porque a mí me hizo vender cuando yo entré ahí, me dijo que era obligación. Como yo no conocía el trabajo al principio y lo necesitaba, yo empecé a trabajar ahí, me dijo que tenía que vender yogures en la calle por 3 meses. Para yo poder generarme esa plata y que el gobierno me llegue, que era obligatorio, me dijo. Pero vos no te anotaste, digamos, en ningún lado, en ningún lado figuraba tu nombre para que vos tuvieras esa tarjeta, la tarjeta para poder retirar del cajero tu dinero. Al principio no, y después él me pidió números de documentos míos, sí, para que me llegara la tarjeta del plan al banco, así. ¿Y? Que yo estoy cobrando con mi tarjeta en el banco. Vos estás cobrando, sí, con tu tarjeta en el banco, pero recién me dijiste que él te pagaba en mano. Al principio cuando a mí, ajá, no me llegó la tarjeta, él me pagó solo una sola vez con mis ventas. Bien, y por ejemplo, ¿qué monto? ¿Cuánto es lo que te paga? Bueno, ahora nosotros que ya estamos trabajando, que ya no estamos trabajando más, supuestamente nos iba a dar de baja. Pero como yo me averigüé y eso, no me puede dar de baja porque no hay altas y bajas, y nosotros estamos cobrando 16. Claro, 16.000 pesos. Sí. Bien, ¿y vos desde cuándo tenés la tarjeta y podés ir vos al banco y cobrar? ¿Cuántos meses hace esto? Y yo hace 7 meses, mis compañeras hace 3 años que están ahí trabajando con él, pero dejaron porque por el maltrato, por las cosas que le hacen hacer, aparte porque miente. Y ellas saben muchas cosas. Hoy no me pudieron acompañar porque se les complicó un poco con el tema de sus hijos. Aparte de una ya no Elisa. Bien, pero por ese tema. ¿De quién estamos aquí? ¿Cómo se llama este muchacho? Este muchacho se llama Fernando Membrilla y la mujer Andrea Olivera. O sea, ellos tienen un... piden donaciones también para un merendero, que es una fachada, sí, digamos, no hay merendero, no existe el merendero, no van chicos a comer, a tomar la merienda ahí. Ahí no, y la bronca mía que me da es que nosotros estuvimos ahí trabajando con mis compañeras, nos hace hacer cantidades de cosas. Y a estos chicos de Movisa que tienen necesidad, no abre una puerta, digamos, y dice, chicos, acérquense, claro, tenemos una olla popular, le damos pizza, le damos cosas. No, nada, se pudren las cosas y las tiene que tirar. A la chica, la coordinadora que vive ahí con ellos, ha tirado tarro de yogures, la factoría le da un apoyo y ellos lo hirven para consumo de ellos, le tiran a los perros, un desastre. Y también he visto que pide donación de ropa. ¿Qué se hace con esa ropa? Esa ropa, te digo la verdad, a nosotros hemos trabajado, ellos se acerca a la gente, le dona las bolsas de ropa buena de marcas, ellas las meten a una pieza que tienen ellos, lo eligen y tiran. La ropa vieja y la ropa nueva la venden ellos mismos, hacen combo de ropa y le venden a mis compañeras para sus hijos. Bien, bueno, digamos entonces que el merendero Peter Pan, esto lo digo yo, es absolutamente una fachada. Sí, es todo mentira, porque no hay... Ahora, los logos que se hizo de que necesitan, es mentira, ahí adentro no hay comedor y es un salón enorme, está lleno de mercadería y a nosotros nunca nos entregó la mercadería, es más, nos ha entregado una sola vez que le hemos pedido, nos ha sacado la leche, el aceite, el azúcar, porque supuestamente ellos tienen gasto en todo lo que nosotros le pedimos. Ahora yo he visto algunos flyers con fotos de donde se ven nenes merendando y hasta almorzando ahí. Bueno, esos nenes son los que viven ahí, son los de la chica que viven ahí. Esos tres nenes que ves ahí, las nenas, son hijas de la chica que vive con ellos. No son chicos que van. No, nunca existió ahí cantidad de chicos. Milagros, vos te escuché decir en un momento de la nota que quiero ir por el lado del cobro del plan. Es decir, vos sí. en un momento vos fuiste a averiguar ANSES por el tema del plan, de qué pasaba si vos dejabas de ir y hacer lo que Membrilla te decía, qué pasaba con tu plan. ¿Vos fuiste a ANSES a averiguar? No, la verdad que no, porque no sabía yo que se iba a ANSES. Yo estaba con que él en todas las reuniones nos decía, les doy de baja el plan, no se pueden pasar a ninguna otra organización porque me llaman a mí, ustedes no pueden ir a ningún lado. ¿Y a vos quién te dijo que no te podía dar baja del plan? Mi hermana, que trabaja en el Evita. Ah, tu hermana que trabaja en el Evita te dijo entonces que no te podía dar de baja del plan. No, porque no hay altas ni bajas. Bien, tampoco. ¿Vos hasta cuándo estuviste trabajando allí? Y yo estuve trabajando hasta el viernes. El viernes directamente no elaboramos. Directamente él nos llamó a la noche, a las 10 de la noche del jueves, y nos dijo que el viernes teníamos que ir a la casa de él porque nos iba a llevar a una escribanía a firmar no sé qué papeles. ¿Y qué escribanía era? ¿Qué escribanía era? La escribanía está en la esquina de Irigoyen. De Irigoyen. Irigoyen y... Irigoyen y Alem, ¿viste que hay un chino justo a la avenida? ¿Un? Un mercado chino en la avenida del frente. ¿Irigoyen y España? Sí, me parece que sí es esa. Ah, sí. Sí. Sí, ya sé. Bien, ¿y que tenían que ir a firmar algo que tenía que ver con el banco de alimentos? Sí, y yo la verdad que no le firmé nada porque jamás hubo una entrega de nada ahí. Y ustedes ahí, donde ustedes estaban laburando, trabajando, ¿apareció algún político? ¿Él está enganchado a algún político que le está dando una mano para lograr estos planes? ¿O no saben nada ustedes de eso? La verdad que de eso no sabemos nada, porque él supuestamente... sabe todo de todo el mundo, tiene gente por todos lados, y la verdad que de Movisa yo averigué. ¿Quién es el que se encadenó en la puerta del municipio? Sí. Me parece que sí. Sí, es él. Y después también ha hecho marchas. Cuando ahora, ¿se acuerdan? Ha hecho marchas cuando creo que no lo reconocían, ¿te acordás? Que no sé si no le expedían algo a Desarrollo Social y Desarrollo dijo, no, vengan con el listado de quiénes son los que forman parte de esa agrupación o movimiento, como se llame. Milagros, cuando vos hablas de la mercadería que tienen en ese lugar, en ese salón que es amplio, hablabas de que cuando les sacaba las botellas de aceite, el azúcar y demás, ¿eso vos piensan ustedes que eso él lo revende? ¿Qué se hace con toda esa mercadería que hay? Mira, la verdad que nosotros, como estábamos elaborando pizzas para que salgamos a la calle a vender ese producto para después rendirle la plata a él, sí, por ese motivo nos sacaba la salsa y el aceite. Él decía que tenía gastos, pero todo... En un momento no puede llegar a tener el gasto cuando a vos te están donando la mercadería. Claro. ¿Y ustedes producían ahí en ese lugar o cada cual en su casa? No, nosotros producíamos ahí adentro. Ahí adentro. Sí. ¿Y después eso tenían que salir ustedes a venderlo o él lo comercializaba con alguien? No, nos hacía venderlo por teléfono y si no, nos sacaba a la calle. Ajá. Nos decía que era obligación, teníamos que ir a la puerta de su casa, un día no nos hacía laborar y salir en toda la movida a vender. Claro. Decime, nos decías el comedor, el supuesto comedor es Peter Pan, y él sí. Habla de que es referente de alguna organización. Y él es referente de esta organización, Argentina para Todos, dice que tiene gente en Necochea, en todos Argentina lados, para Todos, mira vos. Bueno, otra más. Argentina para Todos. La verdad bien. Que nunca hubo, yo nunca jamás le conocí a una gente, hizo uh-huh. una, uh-huh. Una, ¿cómo se llama esto? Un grupo de ajedrez que nos llevó a las mismas, nosotras tres que la elaboramos ahí que no tenemos nada que ver, y a los hijos de él para hacer bulto en un salón que tenía como un... ¿Un club de ajedrez, una cosa así? Claro, que él uh-huh. podía más y que podía llegar a tener juegos de ajedrez, y es mentira, bueno, me llevó a mí, a tres compañeras más, que no sabíamos nada, al principio nos llamaba y nos retaba que era obligación de que ir, claro. pero nosotros no sabíamos jugar. Claro. Llegó a los tres hijos de él y era bultos nomás. Y a los dos minutos el hombre de ahí le estaba donando galletitas porque decía que él tenía comedor y qué sé yo, y se llevaron un montón de galletitas. Bien. Te hago una última consulta. ¿Ustedes siguen teniendo su tarjeta con su plan? Es decir, eso sí. no se lo sacó. Eso no, la tarjeta no me la puede sacar porque es mía. Claro, bien. ¿Y la tarjeta, qué dice la tarjeta además de tu nombre? ¿Dice el nombre del plan que vos cobrás? No, la tarjeta dice el nombre del banco nomás. Nada más que el banco del nombre del banco. Claro, y ustedes no saben en qué plan están. No, nosotros estamos en el plan de la Argentina para Todos. Claro. Bueno. Pero para cobrar un plan, mínimamente, vos tendrías que haber firmado algo, ¿no? No, con el número de documento. Con el número de documento. Con el número de documento ya está. Listado el número de documento. Bien, bueno, Milagros, lamentamos mucho lo sucedido y me parece que es una buena oportunidad para desenmascarar a esta persona. Y entiendo sí. que las autoridades, sobre todo las autoridades de Desarrollo Social de Nación, que en definitiva son los que bajan los planes, tendrían que sí. tomar algún tipo de medidas con esto, porque es una persona que está engañando a la gente, está haciendo sí. trabajar, dice que tiene una organización que es toda una fachada, sí. así que me parece que no se pueden lavar las manos sí. desde el Estado Nacional. Claro, algo tienen que hacer, porque yo no sé ese tipo hasta dónde va a terminar. Y sí. Mis compañeras me contaban que ellas están más tiempo que yo. Y yo les digo, chicas, ¿por qué no salen de ahí? Hablan, tenemos miedo, dice, porque obviamente yo no sé si ustedes conocen la movida, tienen muchas necesidades con sí, chicos. Sí. Sí, claro. Y ellas son madres solas y tienen... Se resguardaron a este plan y él como las amenaza que no le dejen... Tienen que estar ahí metidas soportando que las maltraten. No sé, por ahí ellas necesitan una ropa de ahí que les donan y ellos se las venden. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. Además, es un delincuente. Más que una vergüenza, es un delincuente. Se trata de un delincuente. Estafando en la buena fe, digamos, a aquellas personas que se sensibilizan al ver las convocatorias, decir, bueno, hay un merendero, tiene necesidades, se acercan y hacen donaciones. La verdad que sí. La gente y comercios, vos nombrabas comercios que también están donando y están donando para engordar el bolsillo de una persona y no para satisfacer la necesidad de los chicos, ¿no? Milagros. Él en un tiempo, perdón, tenía bloquera también, sí, ha claro. hecho trabajar a chicos del barrio. Sí. No sé si ustedes... Sí, sí. Ahí mismo, era sí, la, ahí mismo en el mismo lugar, era la bloquera. La casa sí. había puesto una bloquera y los hizo trabajar a chicos del barrio y chamullándole que los iba a ayudar, los chicos durmiendo en carpa, ahí afuera de la casa de él, entusiasmado que de esos bloques como la habían donado la máquina el Estado o el gobierno, no sé, y se hizo la casa de él y los dejó a todos. Bueno, ¿y qué rol juega la mujer de esta persona? Que me dijiste que se llama... Andrea Olivera. Bien, ¿y qué rol juega Andrea Olivera? Y la verdad que el mismo rol que él. El mismo rol que él. Bueno, sí, dos delincuentes. Dos delincuentes. Y así. Y ella se pasa también que hemos trabajado y nos grita y nos manda y que chica es esto, que chica el otro. Hay una compañera que tiene que hacer lo mismo que yo y la ponen a limpiarle la casa. Claro. Hasta las 10 de la noche que nosotras terminamos de laborar, la ponen a limpiarle la casa porque dice que no puede hacer lo mismo que nosotras. Una vergüenza, Milagros. Te agradecemos, sí, te agradecemos muchísimo que te hayas decidido a contar realmente cuál es la realidad de lo que está pasando con esta pareja, que son unos delincuentes, y que hasta el momento el Estado Nacional, que es el que los sostiene, evidentemente, no sabe o mira para el costado. La verdad que no tengo idea, pero ojalá que se pueda hacer algo. Exactamente. Milagros, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas un buen día. Gracias a usted por escucharme. Buen día. Y buen día. Hasta luego. Hasta luego. 40 minutos han pasado las 8.